Si en este bar llora un hombre, ese soy yo al recordar. Es que la ingrata se ha ido y no la puedo olvidar. Ella que fue mi dulzura, la grandeza de mi amor, hoy me dejó la amargura más fatal de mi dolor. Hoy me dejó la amargura más fatal de mi dolor. Vengo a buscar un lenitivo a mi pena. Déjenme llorar, si ya la ingrata es ajena. Si en este bar queda mi vida perdida, verán que la pastorita ha sido todo en mi vida. Se enterarán que la ingrata ha sido todo en mi vida. Porque olvidar su pasado, soy como aquel reo ausente, sin amor abandonado. Por su amor estoy perdido, sin esperanza y sin fe. Siento el dolor de su olvido, porque la ingrata se fue. Siento el dolor de su olvido, porque la ingrata se fue. Vengo a buscar un lenitivo a mi pena. Déjenme llorar, si ya la ingrata es ajena. Si en este bar queda mi vida perdida, verán que la pastorita ha sido todo en mi vida. Se enterarán que la ingrata ha sido todo en mi vida.